Quiero despertarme cada día en un hotel de mala muerte y verte sin la ropa mientras cantas. Muero por coger la carretera y tirar a donde sea y donde quieras, porque el freno está en tu mente. Que sea de noche, que no tire el coche, no importa. Si llueve te mojas y está más fresquita tu boca. Si todos los días acabo escogiendo tu ombligo. Tú todas las tardes te duermes la siesta conmigo. En Madrid te retiro las ojeras. Sevilla y su gente las primeras. La luz de Toledo y sus estrellas. De vuelta por Castilla contigo como reina. Galicia, su acento, su bandera. Aún que hablemos en euskera. Y no, no me olvido de mi tierra. Que arda nuestro cuarto, las fallas de Valencia. Quiero pisar solo donde vayas. Y que nos larguemos sin pagar. Ese bar que no te gustó nada. Y así no volvemos a ir jamás. Déjame vestirte las mañanas de blanco y azul frente del mar. Y que por las noches no aguantemos las ganas de comernos sin parar. Que sea de noche, que no tire el coche, no importa. Si llueve te mojas y está más fresquita tu boca. Si todos los días acabo escogiendo tu ombligo. Tú todas las tardes te duermes la siesta conmigo. Madrid, te retiro las ojeras. Sevilla y su gente las primeras. Sus estrellas de vuelta por Castilla contigo como reina. Galicia, su acento y su bandera. Agur, y hablemos en euskera. Y no, no me olvido de mi tierra. Que arda nuestro cuarto, las fallas de Valencia. Varna te despejas, Ramblas y sus tiendas. Mallorca tiene playas donde quiero dormir. Contigo entre las rocas. Y bésame la boca debajo de palmeras en la palma, es así. Madrid, te retiro las ojeras. Sevilla y su gente las primeras. La luz de Toledo y sus estrellas. De vuelta por Castilla contigo como reina. Galicia, su acento y su bandera. Agur, y hablemos en euskera. Y no, no me olvido de mi tierra. Que arda nuestro cuarto, las fallas de Valencia. Nuestro cuarto, las fallas de Valencia. Que arda nuestro cuarto, las fallas de Valencia. Que arda nuestro cuarto, las fallas de Valencia.